Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Antidoping Soccer a través de Quiet Load FM. Soy Gerardo Cuellar, mejor conocido como Taker. Y hoy me cambiaron a mi compañero. Alex no está, no vino. Algunos rumores dicen que llegó en estado inconveniente y no lo dejaron pasar. Otros dicen que se fue a cubrir un evento de lucha libre de WWE y que no ha regresado. Otros dicen que está enfermo en su casita. Yo la verdad no sé, nada de esto me consta. El caso es que hoy no está Alex, pero está conmigo alguien a quien conozco, se puede decir, de toda la vida, y quien tiene cierto pasado azuloso, por así decirlo, en cuanto a fútbol se refiere. Alberto Calvo, Beto, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenemos muchos temas, como cada programa. Esperamos que nos alcance el tiempo. Y pues nos arrancamos con la jornada que recién pasó, tanto de Primera División como de Liga de Ascenso. ¿Qué te parece, Beto? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, me parece bien. Empezamos con eso. Ok, entonces empezamos con Primera División, decimos los resultados y después comentamos un poco sobre algunas incidencias que pasaron, ¿no? Me parece bien. Ok, jornada 7, empezó el viernes. Estudiantes le ganó, sí, le ganó, aunque nadie lo crea, a Atlante 2-1. El sábado Cruz Azul y Pumas empataron 1-1. Querétaro perdió en casa con Tijuana 2-0. Chivas y San Luis cumplieron los pronósticos, fue un 0-0 aburridísimo. Santos y Monterrey empataron a un gol. Tigres y Atlas 0-0. El domingo Toluca le ganó a Jaguares 3-1. Puebla perdió en casa con Morelia 2-1. Y América ganó por fin en el Estadio Azteca 1-0 al Pachuca. ¿Qué hay que destacar en esta jornada? Pues yo creo que en principio de cuentas la victoria sorpresiva de Estudiantes, que nadie daba un quinto por ellos, y yo más bien me pregunto qué tanto fue que ganó Estudiantes, o más bien de qué forma fue a perder el Atlante. Esto es raro, porque Estudiantes, además de perder y de no haber hecho nada en los anteriores partidos, esta vez sí. No vi el partido completo, pero al ver el resumen te das cuenta de que, contrario a otros partidos, Estudiantes llegó y llegó y llegó, insistió. Me parece que el triunfo de Estudiantes fue justo, ¿no? ¿No te pareció así a ti? Sí, justo sí, pero ¿qué tanto fue las ganas de ir a jugar de Tecos? ¿Y qué tanto fue lo que dejó de hacer Atlante? ¿Qué tanto le cedió la iniciativa y el espacio para cambiar su manera de jugar? Bueno, sí, puede ser una combinación de ambos factores, ¿no? Lo que hizo bien Estudiantes, que no había hecho antes en el torneo, y cosas que hayan dejado de hacer Atlante. Pero el triunfo es oro puro para Estudiantes, es oxígeno puro para Estudiantes. Sí, les urgía sumar puntos como fuera, y el conseguirlo de local es doblemente importante, porque habían dejado ir demasiados puntos en casa, y esos son los que a la larga cuestan y los podían haber metido en problemas al final de la temporada. Claro, aunque Estudiantes igual tiene que ganar en fuera, ¿no? Hoy no está a 5 puntos de Atlas, está a 3 puntos nada más, porque Atlas, como dijimos, ya empató con Tigres. Entonces le recordaron 2 puntos a Atlas, y pues 3 puntos es nada, es un partido, ¿no? En un partido le pueden dar la vuelta y emparejar al Atlas. Sí, ahí, bueno, habría que destacar que Atlas, a diferencia de Tecos, jugó contra un rival mucho más difícil y de visitante. Entonces creo que el puntito de Atlas no es malo, pero sí la distancia se redujo como para hacer que sea bastante interesante seguir a los dos equipos semana a semana. Sí, por otro lado, Xolos, pues está nada de salvarse. Xolos está tan solo a 10 puntos. Bueno, quizá un poco más, pero Xolos, es más, con menos de 10 puntos se va a salvar, porque Xolos, si hace 10 puntos en lo que resta del torneo, obliga a Estudiantes a hacer 27 puntos, y quedando 30 en disputa, pues veo muy difícil que Estudiantes haga 27, serían ganar 9 partidos. Sí, se ve muy muy difícil. Yo dudo que de esos 30 que quedan vayan a sacar 20 siquiera, entonces. Sí, no, Estudiantes, viendo a los optimistas, yo creo que de los 30 que quedan podrá sacar 15 puntos. Entonces, su pelea es tal cual como parecía desde el principio del torneo contra Atlas, ¿no? Sí, es de dos esto y es de los equipos jaliscienses, no, no hay de otro. Sí, es lo que habíamos comentado en programas anteriores con Alex. Parece que el torneo que entra, a excepción de que haya algo por el supuesto intento de aumentar la liga a 20 equipos, parece que habrá dos equipos de Jalisco en primera división y dos en liga de ascenso, ¿no? Como es el caso de Leones Negros en liga de ascenso, y parece que quedarían Chivas y uno más en primera. Sí, sí, así parece. Los equipos jaliscienses van a tener repartidos en las diferentes divisiones. Y aún así, las Chivas quedan en primera. Uno se pregunta si siguen jugando como van, qué tanto tiempo permanecerán. Claro, bueno, pero yo veo muy complicado, ¿no? Que Chivas pudiera descender. Porque a final de cuentas, el porcentaje está diseñado para proteger a los equipos grandes, ¿no? Es una copia del sistema que se usa en Argentina, que ya vimos que tampoco es infalible porque River Plate está en segunda división, pero veo complicado que Chivas pudiese meterse de lleno en problemas porcentuales. Sí, tendría que mostrarse mucho más negligente de lo que ha sido hasta ahora el señor Vergara. Yo creo que después de cómo le ha ido este torneo a fin de año, sí veremos algunos refuerzos y quizás un técnico de experiencia y capacidad probada, porque o le invierte a ese equipo o corre el riesgo de perder la inversión. Pero sí es difícil que un equipo grande y con recursos pueda caer una racha de tanto tiempo como para meterse en problemas de porcentaje. Sí, claro, es como si me dijeras que América pudiese igualmente descender, ¿no? Veo muy complicado por lo que dices, por los recursos que hay y por el interés que tiene. Bueno, en el caso de América parece que sí hay interés por parte de su dueño, y es el interés mediático, ¿no?, que siempre hay sobre estos equipos. Sí, el hecho de que siempre estén en la atención de los medios es algo que lleva a los dueños a invertir en ellos. A fin de cuentas son marcas y las cuidan, que es algo en lo que el señor Vergara no parece haberle quedado el 20, de que la marca no se mantiene sola. Sí, claro. Ahora, ¿qué te parece si dejamos un poco a Estudiantes, a Chivas y la situación del descenso? Creo que uno de los partidos más atractivos de la jornada antes de iniciar era Cruz Azul Pumas. En lo personal, creo que el partido quedó de ver de acuerdo a lo que se esperaba con él. No sé a ti qué te haya parecido. Sí, la verdad es que fue un partido bastante aburrido. Los Pumas se encuentran con un gol en una gran jugada de Juan Carlos Cacho, más a base de empuje que de parado. Claro, no se vieron tan mal como la semana anterior contra Pachuca, pero es que ahí parecían equipo de fútbol llanero. En esta ocasión fue contra Puebla la semana pasada. Contra Puebla, sí. No, en esta ocasión por lo menos ya se veía un poquito más de idea en el parado y mucha entrega de parte de los muchachitos, pero en general sigo pensando que esos Pumas no levantan. De parte de Cruz Azul es donde sí me parece que quedaron mucho a deber. Tienen una plantilla mucho más rica, que pensé en tener un equipo más agresivo, con más idea a la hora de ir al ataque, y me parece que sí tienen muchas limitaciones a la hora de atacar. Ahora, Cruz Azul, independientemente de la alineación que presentó o lo que pudiera ser, ¿no crees que en cierta medida se haya guardado debido a que hoy por la noche juegan partido de Copa Libertadores? Pues puede ser en parte, pero no descansaron a jugadores en el equipo titular. Entonces, si los metes para que jueguen a medio gas, no convendría más haber metido a otro equipo desde un principio. Digo, claro. Al final sí hicieron algunos cambios ofensivos, entraron por ahí el Chuletita y Alejandro Vela hacia el final del partido, pero si el plan era guardarse, pues tal vez pudo haber sido al revés, ¿no? Empezar con ellos y en caso de ser necesario al final meter a Villa o hacer algún cambio en la delantera. Entonces no sé qué tanto haya sido eso, más bien creo que el partido lo plantearon mal. Tan es así que el primer cambio táctico lo tuvieron que hacer antes de finalizar el primer tiempo, el ingreso de Aquino, que normalmente es cambio de segundo medio. Entonces no sé qué tanto fue el planteamiento y qué tanto que se hayan guardado, pero sí creo que Cruz Azul quedó a ver más que Pumas, porque Pumas venía de un hoyo, entonces hicieran lo que hicieran, iban a mejorar. Claro, y Cruz Azul, como sea, estaba de local, estaba en su estadio y con saliendo como favorito, ¿no? Me parece, por lo que han hecho en el torneo y por lo que ha dejado de hacer Pumas también en el torneo, creo que Cruz Azul era favorito y será marcado un triunfo, ¿no?, para ellos. Bueno, y tanto así como que por lo que han hecho en el torneo, si el torneo terminara el día de hoy, estarían fuera de la liguilla. Bueno, pero no están tan jodidos como están los Pumas, ¿estás de acuerdo? No, bueno, es que para eso tendrías que hacer las Chivas. Claro, lo comentábamos el otro día, ¿no? En la calle, pues el mismo sábado por la noche, nada de playeras de Pumas en la calle, así como si no hubieran jugado, no sé, como me decías tú, quizá se volvieron a esconder debajo de las piedras los aficionados de los Pumas, o no sé qué sucede, ¿no? Sí, los bien llamados damnificados del temblor. Sí, claro. Después de que obtuvieron aquellos campeonatos, de repente levantabas una piedra y salían dos, y sí, volteabas otra y corrían otros tres, y últimamente desaparecieron, ya no ves playeras en la calle. Sí, como que esa afición es bastante oportunista. Sí, como es muchas veces la de los equipos grandes, ¿no? No solo de Pumas, Cruz Azul, el mismo América, las mismas Chivas. Ve ahora cuánta gente va al estadio de Chivas, por los factores que quieras, ¿no? Por la vialidad, por los precios de los boletos, por lo que quieras. Pero si Chivas estuviera punteando a la liga, seguramente habría más gente en las tribunas. Sí, sí, eso es un hecho. Bueno, quién sabe también, porque ese estadio tiene demasiados problemas de logística y ubicación, el precio de los boletos. Entonces, en el caso de Chivas creo que es un poquito más complicado que los puros resultados, pero sí suele pasar con los equipos grandes, que es más como moda, ¿no? Es el aficionado que no sabe nada del equipo, pero si está ganando, está de moda, entonces vamos a verlo. Sí, claro. Ahora, otra vez cambiamos ya de tema mejor, porque se nos está yendo rápidamente este primer bloque. Toluca Jaguares. Toluca celebró sus 95 años y lo hizo con un buen triunfo en casa, ante el equipo dirigido por el profe Cruz, ¿no? Sí, creo que fue la mejor manera que tuvieron de celebrar. Previo al encuentro hicieron una pequeña ceremonia con varios jugadores legendarios del club. Y durante el primer tiempo el equipo se vio muy bien, se fue al descanso con una ventaja de 2-0. En el segundo tiempo creo que Grandelati pecó de precavido al echar un poquito al equipo hacia atrás, tal vez pensando en que hace 15 días le sacaron un partido que tenía ganado en su misma cancha. Entonces decayó un poquito el partido en el segundo tiempo, salvo al final, que primero un error gravísimo pero infame, ¿no? El error. Sí, más del portero que del defensa, ¿no? Primero es el error de dejarlo botar, y el portero es Edgar Hernández, me parece. Edgar Hernández, sí. Ataca muy mal la pelota, hace un túnel en espacio cortito que es increíble, y Esquivel reacciona muy bien, siempre nunca deja de seguir el balón, persigue la jugada y mete un gol. Sí, y por poco se mete a la portería con todo el balón, ¿no? Sí, se puede haber quedado al suelo y meterla de cabecita. Es ridículo ese error que cometieron. El error aparte pesa más porque unos cuantos minutos después Jackson Martínez metió un golazo que de no haber cometido ese error, los hubiera dejado a un gol de distancia con más de un minuto por jugar. Hubiera puesto el partido muy cerrado rumbo al final, ¿no? Sí, independientemente de eso, ese gol de Jackson Martínez es de esos que uno dice, valió el boleto, ¿no? No me importa el resto del juego, ese gol valió la pena. Bueno, valió la pena en cuanto a espectáculo y para quienes estaban en el estadio, a excepción de la gente que viajó de Chiapas, ¿no? Que por muy buen gol que haya sido, no creo que les haya hecho mucha gracia el resultado en contra. No, pero es la clase de gol que hasta la gente en Toluca se pudo dar el lujo de aplaudirlo y celebrarlo, porque de todos modos ya no le alcanzaba para nada. Ah, claro, sí, igualmente Toluca iba a ganar ese partido, con ese golazo, sin ese golazo, y en parte por lo que dices, por ese error, ¿no? Yo pienso que es más error de Edgar Hernández, que no es posible que se le vaya el balón entre las piernas, ¿no? O sea, ahí sí, como decían en el barrio, ¿no? Que se ponga sotana. Sí, independientemente del error de la defensa de dejarla botar, incluso con una posible falta cometida instantes antes, el balón entra prácticamente rodando al área grande, no es posible que el portero no pueda cubrir ese balón y se le vaya entre las piernas. Es más que errores, así es de los que me dicen el calificativo de osototote. Sí, claro. Ahora, en otro de los partidos que llamó la atención, América por fin ganó en el Azteca, estando hoy cumplirían 6 meses sin ganar en casa, y finalmente le ganaron al Pachuca, que se vio muy chato en ataque, y que pese a que salió a jugar ofensivo e hizo cambios ofensivos, nada más no generó peligro sobre Moisés Muñoz, salvo un par de jugadas al principio del partido. Se nos acaba el primer bloque. Normalmente la tarea de presentar las canciones que hay durante las pausas es de Alex, pero hoy te voy a dejar el sonor a ti. Vámonos con a una pausa y una cancioncita. ¿Qué canción va a sonar? ¿Qué te parece Tic Tic Boom de The Hives? Venga, regresamos. Quiet Load FM, esto es Antidoping Soccer. Joy Green. Ya estamos de vuelta en Antidoping. Vamos a en este segundo bloque, ya cambiando de tema, dejando atrás la jornada de primera división para hablar un poquito acerca de la liga de ascenso. A la liga que cuenta, vámonos, a la que nos importa, ¿no? Yo hasta que no vi el programa de lo que teníamos que hablar el día de hoy, no me enteré que se seguía jugando. No recordaba que existía esta liga. A ver, yo le he comentado a Alex en programas anteriores que vaya. Que yo quiero que suban a Necaxa y que no me interesa cómo lo suban, si sube ganando el título, que creo que no lo va a hacer, o si lo suben en la mesa con el, si es que se decide aumentar a 20 equipos de la liga. ¿Tú cuál es tu opinión sobre eso? Pues de entrada hay que ver cuál es la verdadera intención detrás de aumentar los equipos de la negocio. Liga. Sí, pero ¿qué tanto les puede costear? Recordemos que ya tuvieron problemas antes cuando la liga tenía 20 equipos con equipos que no tenían el respaldo económico para mantenerse como un equipo de primera división, que no podían mantener un nivel competitivo, y esa fue una de las razones por las que terminó reduciendo a 18 equipos. Entonces no sé realmente si como no sé, claro que hay dinero para los patrocinadores, para las televisoras y demás, claro, pero sí. Hay empresarios que estén dispuestos a invertir para tener equipos, que haya 20 equipos en la liga que requiere una ahora, inversión. Date cuenta los equipos que están manejando que se podrían ver beneficiados. Necaxa, que sí, le vale madre a Televisa, pero Televisa tiene dinero para invertir en todo caso, ¿no? León, que es de la gente de Jesús Martínez y Pachuca, y Nesa, que es de TV Azteca, que obviamente también tiene dinero para invertirle, ¿no? Sí, bueno, y ahí tendremos otro caso de no quedaría lugar a dudas de quién decide qué es lo que se hace y no se hace en la Federación Mexicana, ¿no? Es bastante obvio que los tres grupos económicos más fuertes dentro del fútbol mexicano, tal vez si excluimos de momento ahí a Grupo Corona, que posiblemente serán quienes podrían protestar, o ustedes por qué sí y yo no. Entonces no sé realmente si el resto de los dueños vayan a estar de acuerdo con aumentar la liga y sobre todo si es para mis estos equipos. Yo creo que si se va a aumentar tendría que hacerse de una manera al menos un poquito más transparente, de poner, no sé, dos ascensos por torneo, tal vez los dos campeones o ahora, algo así, y no decidir por dedazo este y así nos acompletamos. Claro, pero no puedes decir que los dos campeones, porque vamos a irnos al ejemplo de este torneo. Si me dijera, si suben los dos campeones, pues Correcaminos ya fue campeón el torneo pasado. ¿Qué caso tendré que jugar este torneo? Sí, claro, bueno, digo, de entrada pues hay que ver si van a hacer esto, si deciden hacerlo, a partir de cuándo sería. Que suban al Necaxa ya, ¿no? Pues no le veo mucho caso, ¿para qué subirlo si el año vuelve a bajar? No, ¿qué te pasa? Eso fue un accidente nada más y fue culpa de los árbitros y de nuestra brillante directiva, ¿no? Que tendrían esa misma directiva y están jugando con los mismos árbitros, que aparte están atravesando por un periodo de crisis, insisto, ¿para un año? Bueno, pero ya regresó Chiquimarco. Aquel del que durante años los decaxistas se quejaban de que los sí, odiaba. Cada partido nos da con un tubo, pero bueno. Ok, la jornada de Liga de Ascenso, pues son solo 7 partidos, como es costumbre, son menos partidos al ser menos equipos. Altamira le ganó a Veracruz 2-0. Necaxa ligó su segunda derrota y le ganó a los Leones Negros al sublíder. Victoria. Ligó su segunda victoria. Lo que es están acostumbrados. Sí, es que sí, es raro decir, ganaron 2 seguidos. Ok, le ganaron a los Leones Negros 1-0. Leones Negros que llegaba en segundo lugar de la general, o sea que ahí ya tiene algo de mérito, me parece. Mérida le ganó en casa a Irapuato 1-0. Dorados jugó contra la Piedad, el marcador fue 2-1. León, que es una máquina y que pienso yo va que vuela para el campeonato y para el ascenso, le ganó 3-0 a Pumas Morelos. Cruzul Hidalgo perdió en casa 3-2 con Celaya. Y Nesa, en un partido en el que me tocó estar en la cancha del Estadio Nesa 86, apenas pudo empatar con Correcaminos 1-1. En un partido que, más allá del sol que hizo, me parece que quedó a deber mucho. Pues no sé, aquí creo que había que sacar este último resultado de Nesa, que se supone que es uno de los equipos más sólidos en esta división y realmente no supo resolver el juego contra un equipo inferior. Es que, mira, es que lo de Correcaminos es extraño porque creo que es la campeonitis a su máxima expresión, ¿no? Correcaminos es el campeón, pero transcurridas 7 jornadas no ha podido ganar un solo partido en el torneo, apenas lleva 3 empates contando este último. 3 puntos para Correcaminos. Y en esa, pues parecía que todo estaba listo para que se llevara el triunfo cómodamente, porque iba ganando 1-0. Un gol de Luciano Emilio que le costó una tarjeta amarilla por su festejo con la tribuna, ahora que ya no hay mallas en el NES 86. Justo cuando acaba el primer tiempo, al minuto 42, fue ese gol de Emilio y parecía la mesa puesta para que se viniera una fiesta de goles de, parecía la mesa puesta para que viniera una fiesta de goles de Nesa en el segundo tiempo, pero no, Correcaminos dominó gran parte del segundo tiempo y metió a Nesa atrás hasta que al minuto 87 les empataron el partido y Nesa desaprovechó. Y así como Correcaminos no gana en el torneo, ojo, porque Nesa, que yo lo sigo considerando entre los favoritos, no ha podido ganar en casa. Primero empató con Dorados, después perdió con León, que vuelvo a decirlo, es una máquina de jugar fútbol, y ahora empata con Correcaminos. Entonces Nesa realmente ha sumado puntos fuera de casa y tampoco está tan arriba en la tabla, ¿no? Por ejemplo, Nesa está un puesto abajo de Necaxa, si no me equivoco Necaxa es noveno lugar, perdón, octavo lugar, y Nesa es noveno. Entonces Nesa yo lo sigo viendo fuerte, pero creo que tiene que sumar y empezar a sumar en casa, empezar a hacer pesar ese estadio que, vaya, que era temible en las épocas de los Toros Nesa de Mohamed y Aranjo, ¿no? Sí, bueno, pero era un equipo diferente, una situación diferente, aquí claro, sí. De una franquicia relativamente nueva, que no, pese a haber tenido un buen torneo el año pasado, sí se ve que todavía hace falta ajustar algunos detallitos. Yo también me parece que es de los mejores equipos en esta división, y para ellos lo importante es tener un cierre fuerte, ¿no? El hecho de estar ganando fuera es importante. Ahora lo que necesitan hacer es trabajar para que se les empiecen los resultados en casa, porque del mismo modo que es importante sacar puntos fuera, no se pueden dar el lujo de dejarlos ir en casa. Claro, ahora, Correcaminos, pase lo que pase en el torneo con Correcaminos, así ligue triunfos de aquí al final o siga sin ganar, Correcaminos tiene su boletito para jugar el ascenso. Ahora, para disputar el ascenso en una serie de dos partidos, ¿no? La llamada final de ascenso. Ahora, ¿qué va a pasar con Correcaminos si Correcaminos no anda o si no califica a la liguilla y tiene que parar 3 semanas antes de esa final de ascenso? Pues se van a meter en un severo dilema. Tanto se pueden dedicar a tratar de jugar partidos amistosos para tratar de tomar nivel de cara a esa final, como pueden ya pensar de plano en concentrarse internamente a tratar de prepararse lo mejor posible. Pero sí, para ellos es importante tratar de cerrar fuerte, meterse a la liguilla, sobre todo para no perder ritmo y esperar que se les den las cosas para llegar a esa final de ascenso. Ahora, así como está Correcaminos ahora, ¿tú crees que pudiera ser rival para León, por ejemplo, que es el, pienso yo, es el favorito? ¿Pudiera ser rival Correcaminos en una posible final de ascenso? No, bueno, si León sigue jugando como está jugando ahora, no tiene rival posible, ¿eh? Al nivel que están mostrando en las últimas semanas, yo creo que fácilmente pueden llevarse el torneo de calle, terminar por ganar la liguilla, llevarse el campeonato, y llegarían como favoritos a esa final de ascenso. Ok, bueno, sí, León, bueno, a falta de ver que llegue, porque León ha tenido, en los ya 10 años que tiene en la Liga de Ascenso, León ha tenido muy buenas temporadas, que no ha coronado, o que bien ha coronado en el torneo, pero no ha podido ganar esa final de ascenso. Tan es así que, pues, pareciera que si no es ahora, pues León no sabemos cuánto tiempo se vaya a quedar en el ascenso. Son ya 10 años para uno de los equipos con mayor historia, ¿no? Quizá no podemos decir que es uno de los grandes, pero León tiene su historia y 5 campeonatos en primera división los tienen pocos equipos. Sí, en algún momento sí los puedo considerar como uno de los grandes. Después se vino todo este problema de los intercambios de franquicias y el cambio de dueño y demás, y el equipo terminó por irse a la Liga de Ascenso, pero al menos en estos momentos está jugando como equipo de primera. Y la enorme ventaja que tienen es que Correcaminos no anda. Entonces, si consiguen coronarse, creo que sí llegarían con una ventaja muy, muy fuerte a la final de ascenso. Ok, bueno, para eso falta todavía un par de meses. Estamos apenas en febrero, esto es en finales de abril. Vamos a ir a otra pausa, nuestra segunda pausa, y vamos a escuchar otra canción para regresar aquí en Antidoping Soccer. ¿Qué canción vamos a escuchar? Pues para que nos pase la depresión de estar hablando de estas ligas menores, ¿qué te parece si nos vamos con Smile de los Supernaturals? Ok, vamos, regresamos, quietloadfm.com, esto es Antidoping Soccer. Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer. Después de esta pausa, estábamos hablando tanto de... Ya hablamos de Primera División, hablamos un poco de Liga de Ascenso. Y vamos a regresar un poco a Primera División. No sin antes recordarles que tenemos vías de contacto: Facebook, que es Antidoping Soccer, Twitter, Antidoping Foot, y tenemos el blog, que es antidopingsoccer.blogspot.com, en donde desde hace algunos días ya comenzamos a poner algunas notas, algunas noticias, y precisamente de esas noticias vamos a comentarlas un poco, empezando por el veto del diario, perdón, de las Chivas y de la Federación Mexicana de Fútbol al diario deportivo Record. No sé si... Vaya, Record en lo personal no me parece que sea un periódico del todo objetivo, pero me parece lamentable que en estos tiempos haya un veto hacia un medio porque dijo X cosa, ¿no? No sé qué te parezca a ti. Sí, bueno, habría que ver realmente qué hay detrás de esto, ¿no? Si algo tiene este diario en particular, sobre todo por su presidente y director general, es que tiende mucho a buscar un protagonismo que no va con un medio que se supone que es informativo, ¿no? Y de repente les da por inventar notas o irse siguiendo rumores. Me imagino que en su afán de encontrar encabezados, pues por ahí han provocado molestias dentro de la Primera División y de ahí viene este veto, ¿no? Entonces no sé realmente qué tanto sea un veto justificado por la actitud editorial de este diario o qué tanto sea alguna revancha personal de alguien en contra de este diario. Es que ahora puede ser ambas cosas que dices. Puede ser, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Algo justificado hasta cierto punto, o puede ser simplemente un berrinche más de Jorge Vergara y ahora respaldado por los otros 17 equipos, me imagino que vía la Femex Food, por los otros 17 equipos de Primera División. Es decir, Record no tiene en estos momentos acceso para cubrir Primera División, se podría decir. Sí, aquí sobre todo tomando en cuenta que es el tema Vergara, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es ese mal manejo de relaciones públicas que tiene este señor, probablemente tenga algo que ver en esto, pero sí, yo creo que también tiene mucho que ver el diario que es, no es algo que pondríamos como un ejemplo de periodismo ni deportivo ni ninguna otra clase. Sí tiene una impresión muy bonita y tal vez el diario mejor presentado del tema que sea, pero de eso a que lo conozco sea como un medio serio, creo que hay bastante diferencia. Claro, no podemos generalizar tampoco, me parece tanto así, porque en Record hay periodistas en toda la extensión de la palabra, incluso algunos de ellos reconocidos, pero sí, lo que dices es cierto, la línea editorial a veces pierde mucha credibilidad por el afán de protagonismo de Alejandro Gómez, el presidente de Record, a quien alguna vez hace años recuerdo que le escribí una carta comentándole, fue si no me equivoco cuando acabó el Mundial de Alemania, porque claramente el diario entró en la campaña anti la Volpe en ese entonces y pro Hugo, ¿no? Parecía que le estaban echando porras a Hugo Sánchez para llegar al puesto. Y curiosamente cuando Hugo fue técnico, pues se volteó todo, ¿no? Cuando todos estaban en contra de Hugo Sánchez, pues estos también sacaron sus portadas de ya vete, no te creemos. Pero no sé, un tanto contradictorio, pero pues, evidentemente con el afán de vender, ¿no? Y eso es lamentable, como es lamentable el veto que sufren ahora por parte de los 18 equipos de Primera División y probablemente la selección nacional cuando juegue en territorio nacional. Sí, de hecho con la selección nacional pues se sabe que de por sí el acceso que se le da a los medios que no pertenecen a alguna de las dos televisoras es bastante limitado. En este caso me imagino que igual se les excluirá por completo. Y como mencioné, sí, el problema es la editorial que maneja este diario, que siempre ha sido de tratar de poner encabezados que escandalicen, ¿no? Tanto pueden tomar un rumor y correr con él, inventarse toda una historia alrededor, como pueden poner notas simplemente con afán de molestar a alguien. Entonces, pues sí, me parece incorrecta la forma en la que la federación decidió lidiar con el problema, pero creo que en este caso es un diario que a eso se exponía con esa línea editorial. Sí, claro. De alguna manera, yo sigo pensando, o sea, quizá es justificable, como dijimos, pero sigo pensando que es lamentable que haya un veto, tal cual como lo dice el comunicado del Club Guadalajara, que dice que se reservan a partir de apoyados por la federación, se reservan el derecho de admitir al diario Record en las actividades de Chivas, tanto en sus instalaciones como en el estadio OmniLife. O sea, Record no puede entrar, por decirlo, está claro, no puede entrar a los 18 estadios de primera división, así de fácil. Y vaya, igual pueden ver los partidos por televisión y hacer sus crónicas, o vaya, tienen el contrato con la empresa esta de las fotografías, no tienen mayor problema para dar una cobertura. Pero esto quiere decir que Record no va a tener entrevistas y vaya, va a tener poco acceso a información, ¿no? A determinada información. Sí, es el problema es ese, ¿no? Que la reacción ante periodismo poco serio sea comportarse como empresa poco seria y decir estás vetado. Cuando lo más fácil era tratar de ignorarlos y presentar abiertamente contras a las afirmaciones que hagan en este diario, ¿no? Que creo que sea la forma ideal de lidiar con esto. Que el diario salió a decir esto, pues ¿sabes qué? No, fíjate que están mal porque la verdad es esta. Pero pues la transparencia y la Femex Food son dos cosas que difícilmente puedes mencionar en una misma oración. Claro, ahora, parece que la Femex Food le dio un cocorrón, ¿no? Un coscorrón al récord. Vaya, porque los 18 equipos, los 17 restantes, ahí, aparte de Chivas, pues esta medida es de la federación, ¿no? Creo que cada equipo haya dicho, sí, yo también. Ahora, parece que es un coscorrón, como un estate quieto que le da la federación al diario. Y así como dicen que Tomás Boy le dio un coscorrón, ¿no? Bueno, que agredió físicamente a un fotógrafo el pasado sábado, previo al viaje del equipo de Morelia a Puebla para jugar contra la Franja, ¿no? Contra el equipo de la Franja. Sí, bueno, este es un incidente que en el caso de Tomás Boy no sorprende, porque no es la primera vez que se me involucra un caso así. Cuando no está peleando con la prensa, está peleando con los entrenadores rivales, con jugadores de su equipo, del equipo oponente, con gente que se topó en el aeropuerto. Es una persona sumamente conflictiva. Entonces, es un animal, ¿no? Sí, es un masacote, es un naco, es todo el ejemplo de lo que la gente piensa cuando alguien dice despectivamente naco pamolero. Es el perfecto ejemplo de a lo que se refiere, ¿no? Es una persona que difícilmente sabe comportarse de manera civilizada, y aquí lo volvió a demostrar, ¿no? Ignoro si él se sintió provocado por este fotógrafo o lo que haya sido, pero sí sabemos que sus reacciones tienden a ser desmedidas y violentas. Ahora, yo sí lo creo, porque hablan de que, vaya, la directiva de Morelia y el mismo Tomás Boy ya negaron el hecho, ¿no? Se habla de que el fotógrafo este fue agredido por Tomás Boy, y la versión de Morelia es que estaban en una convivencia con algunos deportistas de las Olimpiadas Especiales, y que la versión oficial de Morelia es que el fotógrafo no respetó la zona en la que tenían que estar ellos y estaba encima de los jugadores, ¿no? Invadiendo la zona en la que estaban, vaya, los jugadores y el cuerpo técnico de Morelia, y que eso molestó a Tomás Boy, pero niegan que haya habido alguna agresión física y niegan cualquier tipo de situación de ese estilo, aunque me parece un tanto contradictorio, porque la versión de Morelia menciona eso, ¿no? Que el reportero gráfico no respetó la zona asignada para ellos, y rematan, vaya, cierran ese comunicado diciendo que el lamentable acontecimiento se hubiera evitado si el reportero hubiera respetado los espacios y lineamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que sí pasó algo. Exactamente. Entonces no pueden decirme, no pasó nada, eso no es cierto, y luego dicen que el lamentable acontecimiento. ¿Cuál lamentable acontecimiento si es que no pasó nada, como dicen? No, y aún suponiendo que el fotógrafo no haya respetado zonas y espacios, en donde quiera que hayan estado, se supone que el equipo viaja con un cuerpo de seguridad y que en el lugar que estaban debiera haber habido lo mismo. Entonces creo que tan fácil como que si hay un fotógrafo que está donde no debiera, o se puede considerar que estaba allanando una zona en la que no debiera tener acceso, lo sacas. Lo sacas. Exacto. Entonces, Entonces no sé, como que no me suena muy lógica esa explicación. Sí, claro. Vamos a ir a nuestra última pausa. Rápidamente se nos va el tiempo, como es costumbre. Nuestra última pausa y en ella nuestra última canción, que me parece que, si no estoy mal, es tu banda favorita, ¿no? Pues sí, o por lo menos lo era hasta hace algún tiempo, ¿no? Vamos a ver qué tal les va con su próximo expande de saber si pueden seguir siéndolo o no. Es U2 con A Beautiful Day. Regresamos a Antidoping Soccer en QuietLoadFM.com. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Estamos de regreso en Antidoping Soccer, en nuestro último bloque de programa. Estábamos hablando ya hace un momento de Tomás Boy, del veto al récord. De Tomás Boy ya dejamos en claro que es un animal y que ojalá Pablo Cuatrochi le hubiera partido el hocico cuando tuvo un cierto incidente en esa victoria. Ya por ahí escucharon la risa de alguien conocido aquí en el programa. Ya llegó y hasta aquí el señor Alex Rodríguez. No sé si se quedó dormido, ¿qué pasó? Pero ya llegó. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien, no me quedé dormido. ¿No? Fui a cubrir el evento de Elimination Chamber. Sí, no, ahí... es que comentábamos eso, que había muchos rumores sobre lo que pasaba, por qué no estabas en el programa de hoy. Lo comentamos al principio del programa. Ya podrás escucharlo al rato en el blog, al rato que subamos el programa en el blog. O en la noche, a medianoche, puedes escuchar la repetición, porque les recordamos que tenemos repetición justo a la medianoche aquí en QuietLoadFM.com. Estábamos hablando, ya dije lo que estábamos hablando. Beto, quedaba algo por ahí en relación a estos hechos violentos, en algo que pasó en el Estudiantes Atlante, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, hubo un conato de bronca hacia el final del partido y a la hora de que empezaron los empujones, dimes y diretes, y después de una expulsión, un jugador del Atlante, Guerrero me parece que se llama, no recuerdo el nombre, cometió la tontería de ir y darle un codazo a Camargo, al juez de línea. Y aquí volvemos otra vez a aquello de que esos comunicados de prensa y posturas encontradas de los involucrados, porque primero salen a negarlo, salen a decir que pues él fue a tratar de separar gente y que el golpe había sido accidental, que nunca pretendió tirarle un codazo. Con uno del video sí se ve como que va a tirar un codazo. Y lo que es más, después de que él dice que sí hubo un contacto, pero fue incidental y que nunca lo buscó, sale la directiva de su equipo, más concretamente José Antonio García, a decir que sí, que había habido un contacto, pero que fue porque lo había estado provocando Camargo. Entonces, volvemos a lo mismo de esos comunicados donde inventan tantas cosas que terminan por contradecirse. ¿Tú qué opinas de esto, Alex? ¿Fue en verdad una acción accidental o fue o quiso agredir a Camargo? Yo la verdad, viendo la jugada, perdón, el incidente este, no creo que haya sido deliberado. Ahora también el comunicado es muy tendencioso, ¿no? Entonces, yo no sé por qué siempre los árbitros ponen eso de la fuerza desmedida, que fue lo que sacó en la cédula también. Pues me parece una exageración, a mi punto de vista. Yo no sé qué opines tú. Sí, bueno, no sé. O sea, evidentemente se equivoca, ¿no? Porque hace el movimiento como si le fuera a soltar un codazo, pero tampoco vamos a hablar de una agresión porque no le suelta un codazo. Ahora, volvemos lo mismo que ahí estarán de acuerdo, en determinados partidos que hay acciones así, pues tampoco tiene que romperle la nariz, ¿no? Para que sea considerado como una agresión. La verdad, sí merece un castigo, a lo mejor, pero es que es muy tendencioso. Claro, ahora, bueno, el castigo ya está, Alex. Yo pienso que le salió quizá barato, no sé si bien estueto. Sí, a mí también me parece. Dado que el reporte en la cédula dice fuerza desmedida, creo que ahí sí va más o menos de acuerdo el castigo, ¿no? Le dieron 4 partidos. Viendo el video, mal que bien, el problema es que levanta el codo, ¿no? Pudo haber extendido el brazo, pudo haberse atravesado, darle la espalda, pudo haber hecho muchas cosas. El problema es que levanta el codo, entonces sí queda la impresión de que si no buscó golpearlo, por lo menos sí como que le quiso marcar el codo así como, a ver, quietecito o házeme para atrás. Entonces, creo que le salió barato, pero esto viene desde la cédula, ¿no? Que lo reportaron como que se aproximó mal con fuerza desmedida, que se me hace una tal como dice Alex, es una expresión ridícula y sin sentido. O sea que le echaron la mano a los árbitros quizás sin querer. Pues no sé sin querer o si pensaron que dadas las circunstancias que fue en medio de empujones y demás, tal vez hubiese sido demasiado estricto reportarlo como una agresión, ¿no? Okay, ¿qué tenemos que hacer con esos jugadores? Vamos a tener que ir nosotros tres a pegarle a este Daniel Guerrero, a pegarle a Camargo para que vean cómo se pega. O pegarle al animal este Tomás Boy, ¿o qué hacemos? No sé, es que no puedes combatir la violencia con violencia, ¿no? Más bien yo creo que habría que tener posturas fijas y que los castigos sean de verdad, pero ya sabemos que la comisión no se caracteriza ni por ser lógica, ni por mostrar mano dura, ni por tener como su principal interés el mantener el orden y la convivencia. Entonces, pues creo que estos casos se van a seguir dando, sobre todo si terminan siendo tan baratos los castigos. Pero pues ojalá y de veras la comisión se pudiera analizar qué es lo que está pasando y buscar formas de evitar que se repitan estos incidentes. ¿Pues ibas a ir conmigo a pegarles a Alex o no? Yo la verdad no voy a gastar mi tiempo en irle a pegar a ese tipo de personas. ¿Ni a Tomás hoy? Pues lo que pasa es que ese tipo siempre ha estado loco, ¿no? Igual y lo componemos en una de esas. Puede ser, pero yo nada más puedo decir que ante esta situación es una oportunidad que, como muchas que se le ha presentado a la comisión y a toda esta pues esta onda de la federación, para reivindicarse y pues que ganen la credibilidad perdida, ¿no? Porque ya nada está bien en esas organizaciones. Y pues esta era una oportunidad para reivindicarse. Yo no sé si lo vayan a tomar así esos tipos. Ok, bueno, hoy no hemos hablado de fútbol internacional, nos queda poco tiempo. Hoy ya hubo partidos de Champions, ya hubo dos partidos, ya jugó el Real Madrid, seguramente todos ya saben cómo quedó. Pero, ¿qué les parece si nos saltamos la Champions? Podemos hablar el jueves de los cuatro partidos. Y vamos a la Libertadores, ¿no? Que esta semana entran en acción los dos equipos mexicanos que quedan. Hoy, precisamente por la noche, ¿no? Juega Cruz Azul en el Estadio Azul contra el Táchira. ¿Qué podemos esperar de Cruz Azul? Una victoria, no hay más. Tienen que ganar ese partido. Bueno, tenían que ganarle a Pumas también y no lo hicieron. Sí, pero es diferente. En este tipo de torneos debes de forzosamente tener la localía, ganar todos los juegos, porque si no es muy complicado. Y no creo que vaya contra un rival tan difícil como para dudar que van a ganar, ¿no? Entonces tú dices que va a ganar Cruz Azul. Sí, tienen que, es obligación de Cruz Azul. Tú, Beto, tú con tu corazoncito azul que tenías antes y que creo que ya no tienes, ¿qué piensas? Yo no sé ni por qué me hacen hablar fútbol mexicano, fútbol de primera categoría. No, yo también creo que el Deportivo Táchira es un rival que no debiera pesar tanto en contra de Cruz Azul. Mencionamos hace un rato que tal vez Cruz Azul no se esforzó a fondo el fin de semana pensando en este partido. Y sobre todo hay que recordar que cuando se trata de juegos en la Ciudad de México y vienen equipos de otras partes del continente, pesa el viaje y pesa la altura de la ciudad. Entonces yo creo que sí, Cruz Azul debiera salir con una victoria. A mí lo que me preocupa en este partido, y sí, me preocupa, es que el Estadio Azul queda en camino a mi casa. Y cuando hay partido por la noche de Cruz Azul, a veces suele complicarse el pasar ese pedacito de sobre eje 6, ¿no? Pero bueno, también hablando del partido, pues yo creo que va a ganar Cruz Azul. No sé qué tan claramente vaya a ganar, pero creo que va a ganar. Ahora, el que la tiene muy difícil es el día de mañana a las 7 de la noche, hora de México. Juega Chivas en la cancha de Vélez Sarsfield. Sí, yo creo que las Chivas van a tener un duelo muy complicado. Ahora, también hay que poner en claro los antecedentes, que Chivas no cae con un argentino en Libertadores. Cayó con el Arsenal de Sarandí, pero ese fue en la Copa Sudamericana. Pero contra los argentinos no ha perdido, ni en territorio argentino, ni tampoco aquí, en México. Pero puede ser un factor, aunque su crisis es más que evidente, ¿no?, en estos días. Y aparte Vélez arrancó muy bien la Libertadores. Sí, Vélez arrancó ganando de visitante. Y es el rival más fuerte del grupo. Entonces, en caso de que Chivas pierda, no sería extraño. Ok, ¿tú piensas que Chivas qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con Chivas? Yo creo que sí es una situación muy complicada, ¿no? Porque Vélez, aparte de ese buen arranque que tuvo, es un equipo que es un invitado tradicional en este torneo. Es un equipo que sabe prepararse para jugar ese torneo al lado de la liga local. Juegan en casa, juegan contra unas Chivas que vienen de una racha muy mala en el torneo local. Y donde me imagino que lo que tendría que hacer Nacho Ambriz es tratar de meter a sus dos en la mentalidad de que no tiene nada que perder. Y tratar de que el atleticismo y velocidad de su equipo le pueda dar algo. Pero sí es un juego muy complicado. Y me inclino a pensar que Vélez saldrá con una victoria en casa. Sí, yo creo que Vélez va a ganar cómodamente. Se nos acabó el tiempo ya. Alex, ya, bueno, ¿gustas agregar algo, Alex? Estamos ya sobre la hora. No, pues ya, ojalá que ganen los mexicanos, aunque se ve complicado para las Chivas, nada más. Ok, Beto, ¿algo que agregar? No, nada, agradecer la oportunidad de haber participado en esta ocasión en el programa. Y pues ojalá y se den los resultados. Y las Chivas la tienen muy difícil, pero pues habrá que desearles que hagan un buen papel. Ok, entonces nos despedimos. Esto fue Antidoping Soccer. Nos escuchamos el jueves de 4 a 5. Y hoy por la noche, como dije, repetición a la medianoche. Y en el blog, en unos minutos más, el programa para que lo puedas escuchar. Nos escuchamos el jueves. Hasta luego. Israel.